y Poemas Radio. Del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 2 de mayo de 2012 en el calendario Tonalámatl, el calendario mexicano. Esta fecha corresponde a Macuili Acatl. Macuili Acatl, Cinco Carrizo. Esa es la fecha que corresponde a este 2 de mayo. Recién se celebró el Día del Niño con datos tenebrosos que en un momento les vamos a compartir en el semanario, de desempleo, de abandono de los niños. Pues algo similar ocurrió el día de ayer, el Día del Trabajo, que pues parece ser más una tragedia que una fiesta. Pero bueno, se juntó una buena cantidad de trabajadores con o sin chamba, ahora que es el último año, afortunadamente, del sexenio perdido de Felipe Calderón, el presidente del empleo, que lo que logró fue un enorme desempleo y un baño de sangre en el país. Son 5:03 a.m. Se me olvidaba dar otro dato el día de mañana. Y todos estos días de fines de abril, inicio de mayo, en muchas partes del país se celebra la fiesta de la Santa Cruz. Con el pretexto de la Santa Cruz, pues se van y se ponen cruces en los puntos en donde hay agua. Hay agua, es decir, manantiales, arroyos. Por lo menos en el estado de Guerrero, ahorita precisamente están celebrando una, pues, un año más en Oxotempa, un pozo en el que los vecinos de por ahí, por la zona de Tixla, se reúnen para celebrar el agua sagrada que permite que pueda uno vivir, tomar, beber, vivir y beber, y también, pues, sembrar. Esto es muy importante. El ciclo de la siembra se caracteriza por la decisión la decisión que los agricultores toman para sembrar. ¿Por qué? ¿En qué fecha? ¿Por qué? Y demás, está relacionada también con la cuestión del rito, de los ritos relacionados con el agua. De todo eso está ocurriendo en estos días, y aquí lo que está ocurriendo es que Raúl Núñez nos está apoyando en los controles técnicos, como siempre, puestísimo, Y Juan Antonio Vázquez ya está también muy al pie del cañón. Sergio Canales, espero, en la asistencia de producción, porque entiendo que tuvo problemas que no he podido consultar con él. No sé de qué naturaleza, más bien me informaron por internet, gente que escucha el programa, que tuvo un contratiempo, por lo cual no pudo venir la semana pasada. Vamos a ver si hoy puede venir, quizá también mañana, que le toca la responsabilidad directa de la producción y conducción los jueves. En fin, o esperando que esté bien el compañero Sergio Canales, pues también esperamos que nos venga a apoyar en la asistencia de producción. Y yo, Marco Díaz León, en la producción y conducción del campo y de la ciudad. Lo que le quiero recordar es que Juan Antonio Vázquez está puestísimo ya desde temprana hora, y si quiere usted marcar para darnos alguna invitación, alguna propuesta, alguna palabra, hágalo al 41-55-1060. Repito, 41-55-1060, o bien del interior de la República, el 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Esos son nuestros teléfonos. También un dato más que quería yo compartir con nuestro auditorio, con pena, ya que se trata de una pérdida humana más, de nuestro amigo Arturo León, quien fuera presidente de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Rural y también profesor de la maestría en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, la UAM. Pues falleció en plena práctica de campo, y pues eso es lo que queremos comunicarle. Ya hace un par de días que lo acompañamos en su velación, no es funeral, pues es, sí, su velación, digamos, y varias personas, compañeros de él de la maestría, se interesaron en hacer alguna remembranza aquí en el programa, y quedamos que la próxima semana haríamos algo sobre el desarrollo rural, sobre el trabajo de este compa Arturo León López. Y pues eso es lo que quería yo comunicarle. El día de hoy vamos a escuchar música para despedir a los difuntos allá en el estado de Oaxaca, en la ciudad, en el pueblo enorme de Yalalaj, en la sierra norte del estado. Vamos a escuchar a la banda, ¿cómo se llama? La banda filarmónica de Yalalaj, interpretando sones para difuntos. Por favor, Raulito. Thank you. Es un tributo ritual musical de la comunidad zapoteca de Yalalac, la banda filarmónica. Por cierto, grabado el material hace muchos años ya por nuestro compadre Ricardo Montejano. Él nos compartió estos materiales. Tengo algunas llamadas ya tempraneras, ahí está Juan Antonio atendiendo, si gusta usted participar, marque el 41-55-1060, 41-55-1060, o bien del interior de la República, puede marcar el 01-800-080-1060, repito, 01-800-080-1060, perdón. Gregorio Bojorquez nos llama de aquí cerquita de la colonia Álamos. Saluda a Marco, pide que se... perdón. Que salude a Sergio Canales, ya estoy viendo que anda por acá. Y Gregorio pide información acerca del maíz transgénico y pregunta qué ha sucedido últimamente al respecto, si puede comentar al aire. Lo más reciente, Gregorio Bojorquez, es que el gobierno, el Estado mexicano, aprobó la siembra de maíz transgénico en algunos estados del norte del país, siembra piloto, que precede a la etapa de siembra comercial, lo cual pues da muy mala espina, ya que se va Felipe Calderón, quien nos deja ensartados con Monsanto, que es una de las empresas a las que se le dio la autorización para estas siembras. Parece que no les importa demasiado la presencia del maíz transgénico en un centro de origen de agricultura como es México. México es centro de origen del maíz, entre otras plantas, y pues por eso es que nos hemos opuesto, pero ni nos ven, ni nos oyen, ni nos pelan a la sociedad mexicana. Necesitan que se requiere para que nos hagan caso y nos respeten nuestra negación a la siembra de maíz transgénico. ¿Qué podemos hacer? Así más o menos está la cosa, Gregorio Bojorquez. Y por otro lado, pues está también la gente que sí lo quiere seguir sembrando, que sí lo respeta, que sí lo requiere. Como la mayoría de los mexicanos, por lo menos los que habitamos en la parte más del digamos que centro sur del país, porque en el norte pues mucha gente ya perdió su maíz, en efecto, o bien sus siembras, o bien pues ya se acostumbró a que le subsidien el maíz. Pero sí, seguimos habiendo gente de maíz. Gracias por llamar y por preocuparte, Gregorio Bojorques, por nuestro maíz pinto. Doña Librada Hernández saluda al programa y dice que ella no ha pagado el servicio de energía eléctrica y ya van dos veces que le suspenden el servicio. A pesar del amparo, que no es un amparo, perdone, usted es una... ¿Cómo se llama? Es como un registro de las personas que tienen un conflicto ahí con la Comisión Federal de Electricidad. No ha servido de nada su queja. Eso es una queja. Y entonces pregunta qué puede hacer al respecto. Vamos a hablar, doña Librada, con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que por cierto fueron de los que marcharon el día de ayer en defensa de su fuente de trabajo. Y pues, ¿quién mejor que ellos que para informarnos qué se puede hacer? Yo también tengo una queja administrativa, así es como se llama, contra la comisión, pero pues no ha pasado nada, no han recuperado su chamba y sigue siendo muy deficiente el servicio de la comisión. A mí afortunadamente no me han llamado la atención ni me han cortado el servicio. Pero ¿cómo le suspenden si no ha pagado y tiene esta queja administrativa? Está raro. Hay que tener cuidado porque es delicado ese asunto de la luz. También finaliza Librada Hernández con esto de que le duele la muerte de la periodista Regina Martínez en Jalapa, Veracruz, asesinada. Dicen que fue un crimen de Estado por andarse metiendo en temas que pues no son muy compatibles. Son 5 de la mañana con 19 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y vamos a escuchar otro son ritual dedicado a los difuntos de Yalalej y a los difuntos que cada día se nos acerca más esta situación de la muerte. Si de por sí la tenemos a un ladito, camina a nuestro lado, es uno de los días del calendario mexicano, Miquistli. Entonces, pues es también parte de la dialéctica de la vida y de la muerte, pues es a lo que le dedicamos esta pieza. Del campo y de la ciudad, son 5:22 a.m. Estamos escuchando la banda filarmónica de Yalalac, Zapoteca de la Sierra. Esa es la música que utilizan cuando se muere algún paisano. Así lo pasean en la comunidad y pues van tocando esa música. Y luego la cambian, le meten sones y ya algunos se ponen a bailar, otros echan unos mezcalitos. Y es la manera de despedir allá en Yalalac a los paisanos. Y aquí también estamos despidiendo a Arturo León López, presidente de la Unión, de una organización latinoamericana de desarrollo rural, y profesor de la maestría en desarrollo rural, que falleció pues hace unos días. Fue algo muy repentino, algo así, o el 26 o el 27 de abril, pero pues está fresquecita la noticia. No estaba tan viejito, ahí más o menos nos íbamos llevando, un poquito mayor, pero fuimos compañeros precisamente trabajando en la región mazateca, allá en el también norte de Oaxaca. Con eso nos vamos a estar despidiendo de Arturo, pero por lo pronto está con nosotros Cuaucoatl, Tlazocamatl, Félix Cuevas, esquina con Serapio Rendón. No, eso ya es en el centro. Pero él nos quiere hacer una invitación una vez más por acá. Por favor, adelante, buenos días. Buen día. Bueno, pues a pesar de estos sucesos lamentables, pues decimos en nuestro idioma materno, Mansenca Kuali, Yancuitlahuilía, Insemihuiltic. O sea que esta nueva luz de este día, pues que sea muy agradable para todos ustedes, ¿verdad? Y pues, recordando estos lamentables sucesos, pues la invitación de que el 17 de este mayo, pues hacemos también 9 toques de caracol para los más de 10,000 danzantes que fueron masacrados en la Huayituali, o sea que en la Plaza de la Constitución, por decir, en la actualidad. Entonces pues vamos a hacer 9 toques de caracol y la ceremonia de los 9 vientos, un pequeño tlactocan acerca de los 9 temas que forman parte de nuestra cultura milenaria. Entonces pues es la invitación, por si tienen tiempo, ya que desafortunadamente es entre semana, cae jueves. Y pero también les invitamos, ya que pues nuestros hermanos de danza se han esforzado mucho y han abierto algunos calpulis. Entonces, si ustedes tienen a bien, tienen tiempo de, pues ahora sí que apoyarlos con su oficio, con su esmero, pues la invitación es los martes en el Parque México de 8 a 10 de la noche, ahí en la explanada. Eso es en los martes de la hermana Quetzaltonanzin. Bueno, pues ahí los espera todos los martes de 8. Igual, lo mismo referente a la danza. O sea, danza. Danza y un poco de cantos. De náhuatl, sí, de idioma, correcto. Exacto. Entonces ahí es los martes de 8 a 10 en la explanada del Parque México. Los miércoles de 8 a 10 también, pero eso es acá en Atlazolpan, a un lado del metro Apatlaco. Entonces ahí es de 8 también a 10 de la noche con la hermana Cuexpalin Siwat. Cuexpalin Lagartijita, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y los miércoles también, pero es acá en Ciudad Azteca, ahí en la colonia Chamizal, a un lado de la, entre la lechería y el centro de salud, ahí nos ponemos a practicar de 5 a 8 de la noche. Uh-huh. Ahí a 5 minutos del metro Musquis. Y los jueves de 8 a 10, ahí en Tepito, en el frontón de las Águilas, ahí todos los jueves, si tienen tiempo, si así lo tienen especificado, pues los esperamos, ya que gracias a todo ese trabajo que se ha elaborado, pues nuestra raíz milenaria sigue floreciendo. Y es la atenta invitación que le seguimos haciendo, ya que pues necesitamos ese pequeño ingrediente para que en verdad fluya una buena convivencia en equilibrio, en armonía con el cosmos y la naturaleza, como nuestros venerables abuelos lo venían haciendo desde milenios. Y pues, como el 17 de mayo es el primer paso cenital de nuestro Padre Sol, que regresa así hacia el norte, pues es el motivo que vamos a hacer ese nueve toques de caracol. Ahora sí que a todos los que se nos han adelantado hasta la fecha, ¿verdad? Pues lamentamos mucho los decesos actuales y pues, ¿qué más les podemos decir? Que pues, man senka kuali, mochintin semihuiltik, ingüel maguistik, ingüel tlazotli, totlanan sinanahuac. Y pues que todos los días sean muy agradables, a pesar de estas indiferencias que a veces la apatía nos hace ser así, más que nada respecto a lo nuestro, que pues deberíamos de poner más atención, ¿verdad? Ya que pues es nuestra nación, nuestra población, la que está en constante riesgo. Entonces pues es necesario que conozcan ese sistema del Calpulli, ya que pues en verdad muy armónico, muy en equilibrio en la vida social, la política, lo gobernativo, lo administrativo. ¿Qué tanto les puedo decir de nuestra cultura? Sería, no nos alcanzaría el tiempo. Entonces pues la atenta invitación, ya que el 19 y 20, el 19 vestimos a Huitzilopochtli, ya hecho de amaranto, de huautli, y posteriormente el domingo 20 se hará el ceremonial ahí en el Zócalo, a un lado de la esta bandera. Entonces pues, si tienen tiempo, pues por favor los invitamos, ya que pues, es casi un cuarto de tonelada de huautli el que se comparte con todos los asistentes. De alegría también. Exacto. Dicen. Sí, entonces pues, amaranto. Se dice que es el alimento de los astronautas por su alto nutritivo hacia nuestro organismo. Entonces pues, por favor, dense su tiempo y saboren ese dulce que especialmente lo hace la familia Olivos, especialmente para todos los que concurran a este ceremonial. ¿Una sola figura? Sí, una sola figura de Huitzilopochtli. Bueno, y algunos, unas cajitas de en palanqueta. Uh-huh. Entonces, pues, se comparte, ahora sí que hasta acabar. Ajá. Y pues, existencias. Sí, entonces, pues, dense su tiempo, por favor. Este domingo 20 de mayo, pues después de la una comenzamos y más o menos acabamos como eso de las 4 y fracción. Entonces ya es cuando se comparte el huautli. Después de danzar. Sí. Bueno, y también un poquito, unas 2-3 danzas antes, porque ya la gente a veces se retira y todo eso. Uh-huh. Entonces se comienza a compartir. Y pues la verdad queremos que se familiaricen con nuestra cultura, lo nuestro en realidad. Y pues ir haciendo un poco a un lado esa identidad ajena que nos impusieron a sangre y fuego. Entonces pues, muy lamentables sucesos que a veces pues duele recordar y dárselos a saber, pero es la historia y jamás el olvido, jamás el perdón. Bueno, cosa personal, ¿verdad? Ya es cuestión de enfoques, pero pues sí, la atenta invitación de que seguimos en la Plaza Tolsá todos los sábados. A las 2:30 comienza el idioma náhuatl hasta las 4:30, y de ahí hasta las 8:30 practicamos las danzas precuautémicas todos los sábados. Pues ese es su tiempo, ya que pues para aliviar un poco las enfermedades, ya que se dice que el deporte es salud, combinado claro con el buen alimento y el descanso. Entonces era como nuestros abuelos llegaban a convivir más de 120 años, y la ciencia lo asegura, que el organismo está capacitado para vivirlo. No lo vivimos por todo lo que consumimos, carnes al carbón, tacos al carbón, en fin. Acá hablamos de cosas lamentables. Hamburguesas y burgers. Sí, entonces todo eso nos está pues, un poco minimizando lo que deberíamos de vivir. Pero pues, cuestión de enfoque, de gustos. Como dicen, en gustos se rompen géneros. Y pues, qué ricos tacos al carbón. Pero es lo más cancerígeno que puede haber en la rama alimenticia. Entonces pues, la atenta invitación para todos ustedes. Y pues, como se dice, pues muchas gracias. Y pues, hasta luego, y estamos esperándolos con los brazos abiertos. Tlazo Camachililisque, Kinoxepa, Macuali Oxintli. Muchas gracias, hasta luego, buen camino. son como elegías así cortitas estas de la banda filarmónica de Yalala, repito, grabado por Ricardo Montejano. Uy, hace ya como 20, 25 o más años. Bueno, Manuel Munguía nos dice lo siguiente. Uy. Bueno, se mete en cuestiones electorales de las cuales no nos vamos a meter nosotros, pero algún fragmento de lo que opina Manuel Munguía. Dice que ni un ignorante en la materia de economía puede creer que los neoliberales puedan sacar de la pobreza a México siguiendo la misma ruta. Con su mismo modelo, pues lo principal es que estos neoliberales conservadores, son unos cleptómanos que no conocen honradez, ni moral, ni económica. Basta ver los últimos 30 años de la vida en México. Pues precisamente el neoliberalismo. Y así ahí la dejamos, porque ya después se meten cuestiones más electorales, que pues eso que lo toquen en sus momentos quienes lo hacen. Nosotros no nos metemos en la cuestión electoral. Tenemos nuestra propia idea de qué hacer, si votar o no votar. Lo que sí sabemos es que nuestras esperanzas no caben en sus urnas. Eso sí lo sabemos. Ya el hecho de tomar una decisión u otra, pues eso sí es cada quien a su libre albedrío. 5:36 aquí en Del Campo y de la Ciudad, y vamos a brincarnos, por favor, al Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, por favor, Raulito. Iniciamos nuestro Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas del pasado miércoles 25 de abril. A propósito de la bronca de corrupción transnacional que se descubrió o se visibilizó de Walmart, esta nota es sobre la comunidad de Cuetzalan, que decidió no otorgar permiso para una tienda Walmart. Es de las pocas comunidades que han logrado esta situación. Cuetzalan frenó a Walmart y ahí se impuso o se mantuvo la economía real, la de la gente, la de los hermanos nahuas y totonacos que ahí habitan. La comunidad decidió no otorgar permiso para esta tienda Walmart, lo cual fue un éxito de la economía real, nos dice esta nota de Roberto González Amador. Y en esa están luchando también en Ciudad Nezahualcóyotl contra la instalación de más supers, en este caso otro Walmart. Vecinos y locatarios del comercio establecido de la zona norte de ahí del municipio de Nezahualcóyotl mantienen una lucha contra la apertura de más tiendas Walmart, luego que en 4 años recientes se han asentado al menos 10 franquicias ahí en Ciudad Neza. La nota de René Ramón, ojalá lo logren. También del pasado miércoles 25 de abril, tiene México ricos como en Europa, como en la Unión Europea, y muy pobres como en África, como en el país africano Burkina Faso. eso nos dice el informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad, elaborado por INISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. El consumo per cápita de los que más tienen es 50 veces mayor aquí en México al de los más marginados. 50 veces mayor. Y este instituto, este Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, recomienda cambiar políticas represivas. Repito, no es represivas, es regresivas. Nos recomiendan cambiar políticas regresivas como Procampo. Nos dice esta nota, bueno, complemento, vive en el campo 60% de la población con marginación extrema, por eso se habla de desarrollo rural. Ahora sí, la nota de Angélica Enciso. Y está en inseguridad alimentaria más de 20 millones de mexicanos. Esto lo reporta un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Yale, Yale, en Estados Unidos, Centro de Alimentación, Centro para la Eliminación de Disparidades de Salud entre los Latinoamericanos, dice la nota, y se requiere por lo menos un minisalario por individuo para dejar esa condición de inseguridad alimentaria. Hasta eso, la nota de Ángeles Cruz. Luego, el jueves 26 de abril, en la debacle de la corrupción transnacional, todavía se hablaba de Walmart, ahorita ya se nos está olvidando, pero el jueves 26 todavía había notas que hablan de la corrupción transnacional. En dos días hubo pérdidas de Walmart en bolsa, superaron ventas trimestrales. En dos días el valor de capitalización de la cadena comercial cayó 121,500 millones de pesos, ahí como cualquier cosilla, dos días nada más de sus ganancias, de esta empresa que ha promovido la corrupción transnacional. La nota de Susana González. Un comentario: si usted está en contra de esta corrupción transnacional, pues más vale no irse a meter a sus tiendas, para qué engordarles más el bolsillo. En otro orden de asuntos, también el pasado jueves 26 de abril, es corresponsable el Estado, hoy actualmente ya, es corresponsable de la seguridad de las víctimas, pues que ocurren, víctimas en el camino de la justicia y de la atención y el cuidado. Fue unánime la aprobación en el Senado de la Ley General en esa materia, se llama Ley General de Víctimas, entramado jurídico que representa, según el principio, de un camino nuevo de mayor justicia, atención y cuidado para quienes sufren violaciones a sus derechos humanos o el embate de la delincuencia organizada, dice la nota. Pues ya un poco tarde, ya se va Felipe Calderón, pero bueno, algo es algo. La nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas. También del jueves 26 de abril, para el actual gobierno, el desarrollo significa beneficiar a extranjeros. Por eso considera Rodolfo Stabenhagen que cuando Calderón critica a Argentina por nacionalizar energéticos es porque pues tiene este pensamiento unilateral. Lo más grave, dice la nota, del esquema neoliberal es que ya no genera empleo, salvo el de más baja remuneración, y con ello propicia que se eleven los niveles de violencia, además de ocasionar el desbordamiento de la ocupación informal, sector en el que se gana la vida más de la mitad de la población en edad de trabajar. Nos dice la nota, no, esto lo dijo Rodolfo Stabenhagen durante una conferencia. La nota es así, de Ciro Pérez Silva. indígenas denuncian intensa tortura que se está llevando a cabo de parte de la policía en el estado de Chiapas. Desde el año pasado están presos en penales de Ocosingo y Catasajá los hermanos Antonio Estrada y Miguel Vázquez, estos obligados a inculparse por asaltos que no cometieron, los torturaron y tuvieron que autoincriminarse. Les golpearon oídos, estómagos, patadas en las nalgas, dice quienes se les pegaron para que se incriminaran. Así está la situación en Chiapas, está caliente nuevamente. La nota de Germán Beringhausen. Hay la demanda de importaciones de alimentos a nivel global impulsa los precios internacionales de acuerdo con el Banco Mundial. Entre diciembre y marzo se incrementaron 8% según el reporte más reciente. Advierte el organismo, es decir, el Banco Mundial, que el incremento de costos amenaza la seguridad alimentaria de millones de personas. Pues esto, recordemos que México cada vez está demandando más importaciones, pues lo que estamos, además de no lograr la soberanía alimentaria, además de estar siendo cada vez más dependientes, estamos haciendo con esta demanda de importación de alimentos que suban los precios a detrimento de los países que requerimos, que no deberíamos de requerir, tenemos el potencial, pero hay las políticas oficiales. Esta es una nota de Reuters. El viernes 27 de abril tenemos las siguientes notas. Laboran en México sin pago por lo menos unos 3 millones de niños. Nos dice la nota, de entre 5 y 17 años que trabajan, y muchos de ellos sin ningún salario o pago. También por otro lado dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que padecen maltrato y violencia. Esto a propósito del Día del Niño. La nota de la redacción. A punto de estallar conflicto por ola de invasión de tierras en La Garrucha. Este es un sitio ahí en el municipio de Ocosingo, en donde está la Junta de Buen Gobierno, el camino del futuro del caracol resistencia hacia un nuevo amanecer en La Garrucha. Pues hay problemas, está habiendo conflictos por ola de invasión de tierras. Son tierras recuperadas por el EZLN en el 94, pero ya tienen problemas. Y ellos están diciendo, si no nos respetan, tampoco lo haremos, advierten indígenas afectados por los ilícitos. En nota de Germán Beringhausen. Luego, el día también viernes 27, la nota es que crearán nueva central de trabajadores para hacer frente a los abusos del sistema social. El pleno del Sindicato Mexicano de Electricistas aprobó en asamblea por unanimidad la constitución de la Junta Provisional promotora de una nueva central de trabajadoras que sea democrática, clasista e independiente, que aglutinará a diversas corrientes del sindicalismo independiente y además lanzará una agresiva campaña para organizar a todos los sectores sociales explotados y oprimidos por el capitalismo. Esto se llevó a cabo en el auditorio del ESME, Y además del ESME, participaron sindicatos de trabajadores mineros, secciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, Michoacán, Alianza de Tranviarios, sindicatos de trabajadores de transporte, universidades como la Universidad Autónoma Chapingo, la Metropolitana, el Consejo Nacional de Trabajadores, el Independiente del Metro, en fin, se está planteando la necesidad de organizarnos o nos lleva a la tristeza. La agrupación se calcula que podría afiliar por el momento unas 500,000 personas. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Se triplicaron ventas de Walmart en el mundo desde el 2000, que fue cuando entró Walmart a México. Hace 17 años no figuraba en la lista de Fortune y en 2011 superó en facturación a Exxon. Decíamos esto que se ha venido llamando el fraude total, la corrupción transnacional. Hace 17 años, dice la nota, ni siquiera figuraba en la lista de esta revista Fortune y ahora supera facturaciones. Los ingresos de la compañía en 2001 representaban tanto o más que los de 22 estados de la República, no es claro. Comenzó a operar en México con ese nombre, sus ventas se triplicaron a nivel mundial. En 17 años pasó a figurar en la lista de los riquillos. La nota de Susana González. Otra de Walmart. Ahí en esta cadena, en donde la misma que presume de ser la primera empleadora privada de México, ahí solo se registra ante el Seguro Social, hasta ante el IMSS, a 6 de cada 10 de sus empleados, nos dice la nota, y la expansión de supermercados lleva a la quiebra a 500 changarros, mini tienditas, por semana. Esta, la expansión de Walmart y otras, ¿no? 500 changarros sin chamba cada semana es lo que provoca la expansión de estos fraudes transnacionales. De seguir el mismo ritmo, en una década concentrará Walmart 75% del mercado menudista del país, si lo toleramos, lo permitimos o nos callamos. La nota de Susana González. Y siguen las detenciones y torturas contra indígenas adherentes de la otra campaña. Entre otros, el celtal Antonio Estrada acusa a partidos políticos de Chiapas de hacer denuncias infundadas. A él le fabricaron el delito de robo de vehículo en la carretera Ocosingo-Agua Azul. Señala y se declara inocente. Así es de que esa es la situación en Chiapas, de acuerdo con nuestro compañero Germán Bellinghausen. Y también de ese sábado 28 del pasado, la sección Los de Abajo, que escribe Gloria Muñoz Ramírez, habla de la pesca y el pueblo Cucapá, que están viviendo una situación realmente muy lamentable, porque de ellos tienen más de 9,000 años, dice la nota, el derecho del pueblo Cucapá a vivir de la pesca desde hace más de 9,000 años es amenazado por un decreto impuesto en 2011, donde se establece un tope de captura de 460 toneladas de corvina golfina por temporada para todas las pesquerías de Baja California, indígenas y no indígenas. Y ellos dicen, pues eso no nos alcanza, si hemos vivido siempre del pescado, ¿por qué ahora nos quieren imitar? Pues los quieren matar. De todas maneras, los hermanos Cucapás decidieron que el derecho de un pueblo a vivir no puede estar sujeto a procesos judiciales y voluntades políticas, y por eso insisten en Baja California: saldremos a pescar en la próxima marea, nos regresaremos al mar, no hay más, pues de eso vivimos, nos dice la nota de Gloria Muñoz. También del pasado sábado 28 se privilegia a Walmart. Desde el poder público acusan organismos no gubernamentales. No se explica el vertiginoso crecimiento de esta empresa sin el apoyo de las altas esferas gubernamentales. Se dice aquí que el favorable trato fiscal y tolerar la violación de derechos laborales son ejemplos de favoritismo. Por eso ha crecido como loca. Paga impuestos, paga de impuestos Walmart 1.60, un peso con 60 centavos por cada 100 pesos que vende, cuando Pemex paga 55 pesos por cada 100 que vende. Eso es el dato que nos dice la nota de Roberto González Amador. Domingo 29 de abril, un día antes del supuesto Día del Niño, pues el dato que les vamos a dar lo saca del INEGI La Jornada, y dice que 5 de cada 6 niños son pobres o vulnerables por ingresos, de acuerdo con el INEGI. Le recordamos que el INEGI son las siglas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se transgreden garantías de menores que trabajan. De la totalidad de los niños no van a la escuela 40% de estos niños pobres o vulnerables por ingresos. Día del Niño, 5 de cada 6 niños son pobres o vulnerables por ingresos. La nota de Ángeles Cruz. El lunes 30 de abril, ahí sí, mero el Día del Niño, de acuerdo con también datos del INEGI, se incrementó 30% en 2011 el número de menores que trabajan. Ahí está un dato más del presidente del empleo. 30% en 2011 el número de menores que trabajan. Son 814 mil chamacos y tienen menos de 16 años los que se sumaron a las fuerzas de trabajo poco estable, o pues, más bien informal. 30% en 2011 el número de menores que trabajan. Feliz Día del Niño. La nota de Susana González. También del lunes 30 de abril, Día del Niño, hubo un rosario de quejas en Metlatónoc por retraso en la entrega de apoyos tras sismos. Una despensa, una cobija y una colchoneta es lo único que han recibido en 20 días, afirman. Y por otro lado, hay en Metlatónoc al menos 250 casas dañadas por los sismos, y las autoridades les dicen que no habrá ayuda porque no se cayeron. Tenían que caerse las casas, sobre todo si hay pobres adentro, y entonces sí se acordará la autoridad de su obligación hacia la ciudadanía indígena. La nota de Sergio Campo. Ayer, martes 1 de mayo, sale en La Jornada, que es el periódico al que nos basamos para hacer este semanario, salió una página entera del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas. Publicaron un manifiesto a la Nación el día de ayer, 1 de mayo de 2012. Ahí, entre muchas información que comparten, dicen que se exige el castigo a los responsables por la condición de postración de nuestro país, asolado por la violencia generalizada y por la drástica caída de los niveles de bienestar de la mayoría de la población. Eso es lo que dicen, y algunas consignas son: solución a los conflictos de Mexicana, ESME, Mineros, SANDAC, Honda, SUTIEN, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UNISON, no a la reforma laboral ni a la privatización de la educación superior, de la seguridad social, de la energía eléctrica y el petróleo, derogación del decretazo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, alto a la criminalización y represión en contra de las luchas sociales, libertad a los presos políticos y recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Es lo que promueve este manifiesto a la Nación, 1 de mayo de 2012. También del día de ayer, martes 1 de mayo, está en riesgo 52% de la producción agropecuaria en nuestro país por el cambio climático, nos dicen investigadores del Instituto Nacional de Ecología. Son vulnerables a desastres naturales, por lo menos 70 millones de mexicanos vulnerables a desastres naturales. Esto con el propósito del cambio climático, que tiene que ver con la sequía, que tiene que ver con la pobreza alimentaria y demás. La nota de Matilde Pérez. También el 1 de mayo, la nota es que se movilizaron amplias cantidades de trabajadores de clase obrera en protesta por las políticas de Calderón. Le llaman megamovilización la que se llevó a cabo el día de ayer. Desde las 9 de la mañana, sindicatos de todas las tendencias marcharán rumbo al Zócalo, o marcharon más bien. El ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, exigió que se devuelva su plaza de trabajo a los electricistas en resistencia, como ya lo habían hecho, y además hubo un montón de otras coordinadoras de trabajadores de la educación, de la Universidad de Chapingo, de la Ciudad de México, Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, y así un montón, Pasta de Conchos, los compas de Atenco. Y pues una vez más los trabajadores se expresaron aquí en el centro, en el Zócalo de la Ciudad de México. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y en pleno Día del Trabajo, tenemos una nota del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, en donde se constató que, a pesar de la fiesta de los trabajadores del día de ayer, 60% de los trabajadores en total, de los que tienen chamba, están subcontratados. En la pasada década, el outsourcing o subcontratación ha crecido de manera exponencial en México hasta registrar un nivel de 60%, principalmente en el sector de los servicios, aseveraron allá en el Centro de Análisis Multidisciplinario. Y la nota es de la redacción. La última nota de nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad indica que, pese a restricciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, pese a estas restricciones de esta comisión, el pueblo Cucapá seguirá pescando en el río Colorado, nos dice la nota, de esta actividad se deriva el sustento de sus familias, señalan, y pues están amenazando, o más bien recordando que pues no van a aceptar el límite de captura de los que capaz capturan más los grandes barcos japoneses y otros que andan pillando en aguas internacionales. Y aquí a los que son propios del lugar y que tienen más de 9000 años, como leíamos hace un momento, les quieren establecer límites. Ellos, los hermanos Cucapaz, dicen que van a salir con o sin restricciones. La nota de Matilde Pérez, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando por supuesto a Juan Milaguac Tlactoli y al programa hermano gemelo del campo y de la ciudad que se llama Total Nancy, nuestra querida madre Chita Tierra. Vamos. La Revolución Mexicana sigue cabalgando aquí, en del campo y de la ciudad. Híjole, pues son 6:05 a.m. y una vez más un semanario lleno de información, en muchos casos trágica, de lo que pasa tanto en las fechas relacionadas con los niños, el 30 de abril, el 1 de mayo, el 3 de mayo, que son las fiestas del agua. En fin, está dura la cosa. Tenemos algunas llamadas más y una invitación. Esta es para el baile de recaudación de fondos para la caravana hacia Ciudad Juárez. Este baile lo invita el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Se va a hacer un baile ahí en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas el próximo 5 de mayo a las 7 de la noche. Es un baile para recaudar fondos para la caravana hacia Ciudad Juárez, del parte del Tribunal Permanente de los Pueblos. Esta es la invitación. El local del SME está en Alfonso Caso número 45, casi esquina con Insurgentes, en la colonia Tabacalera. Ahí está el local del SME. 50 pesotes va a haber ahí. Es un baile para recaudar fondos para esta caravana. Son 6:07 a.m. aquí en Del Campo y de la Ciudad, y tenemos algunas llamadas. Jorge Álvaro Gutiérrez Monsalvo, del Calpulli Tenayuca, dice, hacemos ver que los 700 clanes, tribus y pueblos que existían alrededor de 1900 en México, solo quedan 62. Prueba de ello es lo que pasó en el estado de Jalisco ante la invasión y expulsión de sus tierras y las guerras de exterminio que sufrieron estos clanes, grupos y tribus, de las cuales solo quedan 7, dice. Coras, huachichiles, huicholes, nahuas, tepehuanes, tlaxcaltecas, y nos dice que 15 tribus y pueblos fueron totalmente exterminados. Saludos a Radio Educación, gracias. La profesora Mercedes Macías Monroy agradece el contenido y la valiosa información del programa e invita al quinto Festival Infantil de Psicomotricidad en Percusiones, que se realizará el viernes 25 de mayo, todavía hay chance, en la Escuela Primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, en el municipio de Chimalhuacán. Esta dará inicio a partir de las 8 de la mañana. A ver, Ya, es que está partida en dos esta llamada del ingeniero Chavarría, quien saluda a México, digo a Marco, a México, a Marco y al equipo. Ruega a todos los politiquillos y precandidatos que despilfarran el dinero del pueblo, que lo más importante que es que quede claro, generar empleo y dar alimentación al pueblo. De eso no dicen nada, no hay propuesta. Él, el ingeniero Chavarría, puede enseñar a todos ellos cómo reactivar al campo mexicano, enseñando a utilizar las energías limpias para generar energía eléctrica a precios baratos, a usar el automóvil eléctrico para bombear agua y transportar abonos, semillas y demás implementos a precios bajos, también bajar costos de producción en general. Él lo puede enseñar a los politiquillos y precandidatos. No sigan engañando al pueblo con puras mentiras, dice, con hechos, no con palabras. Y perdón, para más información sobre calentadores solares, el ingeniero Chavarría da asesoría gratuita al teléfono 58 42 02 71. Repito, 58 42 02 71. Esa es las llamadas que nos han llegado hasta el momento y vamos a continuar con este homenaje ritual, este recuerdo, esta despedida ritual con música de la Banda Filarmónica de Yalala. Por favor, Rolito. Minutos y cachito aquí en el campo y de la ciudad. Y vamos a transmitir la invitación a la plática sobre la cultura mexica, formas de gobierno social, político, económico. Estas se van a impartir en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Plaza Santa Catarina, Coyoacán, los días 11 y 25 de mayo, que es caen viernes, 11 y 25 de mayo, y en junio, el día 1 y 18 de junio del presente año. 11 y 25 de mayo y 1 y 18 de junio, todos caen el viernes, y esto es de 5 a 7 de la tarde en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, ahí en la Plaza de Santa Catarina, Coyoacán. Nos invita Iztlioselotl, Miguel Romero Vargas. Iztlioselotl. Y también vamos a pasar a otra invitación que nos trae una compañera, pero antes de esto vamos a comentar que también apareció, creo que fue el sábado, la Jornada del Campo, la número 55, correspondiente al 28 de abril, sí, hace unos cuantos días. Y esta es el tema del mes de esta jornada del campo, es sobre las propuestas para el campo de parte de los candidatos, de las cuales no vamos a hablar, nada más señalar que son tan parcas y tan pobres las respuestas que dan, que hasta pena ajena dan, no parece interesarle quizá a alguno de ellos, el movimiento progresista, más la situación del campo, los demás, como si no existieran, ni los ven, ni los oyen. Por ejemplo, sobre los transgénicos, pues, hay una mínima mención del movimiento progresista, y los demás dicen, hay que dinamizar el asunto, hay que meter transgénicos, hay que modificar el campo mexicano, pero no dicen cómo, excepto una propuesta de que no a los transgénicos, no a los agrocombustibles, pues ya sabemos quién la hace. Es lo que quisiera destacar. Además, hay un muy buen artículo sobre Viricuta y la búsqueda de visiones, y básicamente es lo que contiene. Si usted quiere echarle un ojo a lo que proponen los candidatos, candidotes y candidatas, pues échele una revisada a esta jornada del campo, para que vea la pobreza de propuestas para el campo mexicano. Por eso, de repente decimos, este programa del campo y de la ciudad está siendo cada vez más de la ciudad, porque la gente del campo está obligada a salir de sus territorios, abandonar sus tierras e irse a chambear, migrar al norte. Eso es lo que lamentablemente está ocurriendo. Son 6 de la mañana con 15 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a escuchar más de esta música ritual en la despedida de nuestro amigo Arturo León López, música de la Banda Filarmónica de Yalala. Thank you. Música ritual interpretada por la banda filarmónica de Yalalac, Oaxaca, la de región zapoteca de la sierra, y es la música que, como lo hemos venido recordando, se utiliza para acompañar a los difuntos allá, a los paisanos difuntos en Yalalac, y ahorita nos está ayudando a acompañar a nuestro amigo Arturo León López, que falleció hace unos días, él de la maestría de desarrollo rural de la UAM Xochimilco y también del ya ni sé porque como leí ya otras cosas, pero es de un organismo, presidente de un organismo latinoamericano de desarrollo rural. Y para no confundir, nada más diré, es un organismo del sur del continente relacionado con el desarrollo rural, que me gustaría saber qué es, porque yo de desarrollo prácticamente no he visto en el campo. Al contrario, el subdesarrollo rural no es un cuestionamiento a mi amigo que es difunto, al contrario, es un reconocimiento a algo que hayan hecho, que han hecho desde la UAM Xochimilco y otros ámbitos. Pero, pues, la gente del campo sigue, va de mal en peor, lamentablemente. Por eso, ¿qué es eso del desarrollo rural? ¿Y qué es eso de un viaje sanador? Buenos días, Lulú Chávez. Hola, buen día, Marco, y muy buen día a todas las personas que nos escuchan, que están iniciando sus actividades. Ajá. ¿Qué es eso de un viaje sanador? Un viaje sanador es un fin de semana en una comunidad de la Sierra Norte de Puebla. Es un espacio que lo vivimos, que lo promovemos como una experiencia de contacto, de encuentro contigo mismo, con lo que hay en tu corazón, con la compañía de un entorno natural y de esa energía tan maravillosa de las montañas de la Sierra Norte de Puebla, con ese viento que también le hace al alma. Frillito. Y a la gente también, ¿no? Seguramente, y la gente de ahí. Sí, tienen una calidez bárbara. Uh-huh. Bueno, nosotros hacemos este viaje sanador desde hace 3 años. Ahí mismo, ¿verdad? ¿En Texocuixpan o antes era en otros lugares al también? Al principio trabajábamos en el bosque de Tlaxcala. Ándale, sí. En Anacamilpa. Y hoy también tenemos esta opción en la Sierra Norte de Puebla. Uh-huh. Qué bueno que lo mencionas, porque quisiera compartir que, bueno, esto surge por iniciativa de unos jóvenes que son estudiantes del CESDER, esta uh-huh. escuela que está en Sautla, también en la Sierra Norte de Puebla. Sí. Ellos tienen una cooperativa que se llama Jóvenes Unidos por un Sueño. Uh-huh. Y justo tienen el compromiso de no migrar. De HUPS. Es por sus siglas. Uh-huh. El nombre de la cooperativa. Ellos tienen el compromiso de permanecer en su región y de generar alternativas pues para tener ingresos económicos, no solo para ellos, sino también para sus familias, y que les posibilite permanecer en sus regiones y pues ser detonadores de opciones. Uh-huh. Entonces, ellos nos invitan a llevar esta propuesta de viaje sanador a su comunidad, que es Texocuixpan, en la Sierra Norte de Puebla. El municipio es Ixtacamaxtitlán. Uh-huh. Muy bien, pues esa es la invitación, pero necesitamos más datos para las personas que se interesen, porque claro, según sí. me platica aquí Lourdes Chávez, que muchas gentes que escuchan este programa han acudido a estos viajes sanadores. Así es. Entonces, por lo visto, es un foro para que las gentes que ya han ido o que quieran conocer, por lo visto han quedado satisfechos y satisfechas, porque pues luego hasta quieren más. Sí, tenemos la fortuna de contar con la confianza de los radioescuchas y las radioescuchas de este programa. Uh-huh. Aprovecho para saludar a Tere Torres, a Gonzalo Hans, a Ana Luisa Acevedo, a Gloria Sesma. Dos puros amiguitos. Sí, hay unos que no conozco, pero sí, muchas personas que están atentas a los mensajes. ¿Estás leyéndolo? No, bueno, te acuerdo. No me he aprendido el nombre de todos, pero están, mira, presentes igual, ¿no? También está Patti Ramírez. Sí, ellos y otras personas nos han apoyado a a Alejandro Camargo, mi compañero, y a mí a seguir enriqueciendo y mejorando esta propuesta, ¿no? Que con el paso del tiempo se ha ido transformando conforme también nos transformamos nosotros en ella. Y nosotros somos psicoterapeutas y pues nuestro espíritu es tener un espacio en el que combinemos tanto lo que es nuestro trabajo desde como vamos entendiendo el mundo desde la psicoterapia, con lo que es el turismo rural y sustentable. Y sustentable, sí. Entonces, bueno, nuestro próximo viaje sanador es para los días sábado 12 y domingo 13 de mayo. Es decir, desde fin de semana al que viene, sí. Nosotros salimos el sábado a las 7 de la mañana de Metro Etiopía y estamos regresando a eso de las 8, entre 8 p.m. del domingo. O sea, es un fin de semana completo. Salen sábado en la mañanita, bueno, a las 7 de la mañana y regresan domingo. Pues es un buen. Sí, un fin de semana completo. Para las personas que quieran conocer más sobre esta propuesta, les invito a que visiten nuestro pequeño espacio en internet. Es un blog, la dirección es http://viajesanador.blogspot.com. O también, si sobre la barra de búsqueda del Google escriben viaje sanador, es la primera opción que va a aparecer ahí. Igual, si quieren contactarnos por correo electrónico, el correo es compartimoscamino@gmail.com. Repito, compartimoscamino@gmail.com. Si la gente se interesa, pueden escribirte y ahí tú les, ustedes les dan una información. Claro que sí. Todos los días estamos muy al pendiente de la cuenta. Ya cada vez hay más personas que prefieren este medio para establecer el contacto. Y por supuesto que por ahí se puede dar. También si hay alguna persona que diga me interesa mucho, pero en esta ocasión estos días no me es posible, pues pueden escribirnos, nosotros ya los sumamos a nuestra lista de contactos y en adelante pues les enviaremos la publicidad también, la invitación por este medio. Y también ya para un contacto más directo, pongo a su disposición dos números de celular, que son el 5518-928212. Repito, 55-18-92-82-12 y el 55-39-29-92-80. Repito, 55-39-29-92-80. Pues esa es la invitación. Si usted desea ponerse en contacto con Lourdes Chávez o con Alejandro Camargo, pues ya les dio los datos de contacto y se trata de irse a conocerse y animarse. Ah, no. Sí. Bueno, también va a haber, voy a mencionarlo porque creo que no lo dijiste. El viaje incluye, además del transporte, el hospedaje, alimentación, un temazcal y así un es. Vaso de pulque. Claro que sí. Tanto dentro del temazcal como fuera de él. Bueno. Sí, durante el viaje tenemos el acompañamiento de los chicos de esta cooperativa, de la cooperativa Hoops. Ellos son nuestros guías locales en dos de los recorridos que hay, de cada dos caminatas que hay por la comunidad. Una es hacia el interior de la comunidad para visitar su templo, que además es muy famoso en la zona porque tiene como deidad al Cristo de la Buena Muerte, cuyas festividades son justamente en el mes de mayo, ¿sí? ¿En qué fechas? Al principio, los primeros días. ¿A ser el 3? El 3 de mayo. Sí, también es para pedir agua. Sí. Gracias. Ajá. Ah, mira, ese es un dato interesante, bonito. Y también otro de los recorridos es hacia un punto conocido como el Mirador, desde el cual puede observarse un paisaje muy bello, muy impresionante de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Porque estamos justo donde inicia la Sierra Norte de Puebla, ¿no? En su frontera con Tlaxcala. También estos chicos son quienes nos proporcionan la alimentación, que es una alimentación muy rica, y también ponen a su disposición productos originarios de esta sierra, ¿no? Productos campesinos libres de químicos, productos que han tenido un buen trato, ¿no? Con personas de mucho espíritu en relación con la tierra. Entonces la invitación también es a conocer a los jóvenes, a ser acompañados y a conocernos más, a animarnos, a acompañarnos a nosotros mismos, a darnos un espacio para experimentarnos, ¿no? Para escuchar cómo van nuestros latidos. Este programa es para adolescentes y adultos, eso también es importante comentarlo. Y pues repito, sábado 12 y domingo 13 de mayo, anímense a compartir un viaje diferente, un viaje sanador. Muy bien, nada más faltaría nuevamente recordar alguno de teléfono de contacto, los teléfonos de contacto y tu correo electrónico, por favor. Claro que sí, 5518-928212, es teléfono celular, y el correo electrónico es compartimoscamino@gmail.com. ¿Y algún teléfono? Sí, 5518-928212 y el 5539-299280. Pues muchas gracias, esta es la invitación al viaje sanador. Gracias a ti, a todas las personas que nos escuchan, ojalá que se animen desde ya, muchas gracias por su atención y bueno, que este sea un buen día. Que su sol sea brillante, decimos aquí también, en Tlanes Chintonatiu. Muy brillante. Y les recordamos también, esta es la invitación al viaje sanador, pero les recordamos la invitación al viaje de... No, ¿cuál viaje? Al baile. Baile. Deberían de hacer un baile sanador un día de estos. Sí, por allá también nos movemos. Sí. Ah. Esta es la invitación al baile de recaudación de fondos para la caravana hacia Ciudad Juárez, que está organizando el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Esta invitación es una cooperacha, se trata de hacer una cooperacha, cuesta 50 pesitos, y es para una causa noble, que es juzgar a los que nos hacen sufrir tanto en nuestro México a través del Tribunal Permanente de los Pueblos. Si sirva o no sirva de algo, por lo menos algo en su interior le dirá a aquellos que nos están lastimando que se alivianen. 5 de mayo próximo, 7 de la noche, en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas, que está en Antonio Caso número 45, casi esquina con Insurgentes, en la colonia Tabacalera. Recaudación de fondos para la caravana hacia Ciudad Juárez del TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos. Son cortitas. Señor Ramiro Romero ya está con nosotros. Se fue Raúl Núñez, ya todo cabizbajo. Pero la música que sigue son cortitas. Vamos a escuchar otra pieza de la Banda Filarmónica de Yalala para despedirnos de nuestro amigo Arturo León, que él sí ya se nos adelantó sin ir al viaje sanador para la próxima. Luz en su camino. Igualmente, y pues igual para el baile, era muy bailador, pues la necesita la luz, pues tiene que cruzar el río. Sí. La que sigue, por favor, pero música, ¿verdad? Ya Lala, por favor, y ya después una cápsula, por favor. Gracias. 6:37, escucha usted del campo y de la ciudad, obviamente, y tenemos algunas llamadas, vamos a ver qué dicen. Prisca Méndez, un saludote para todos, en reconocimiento para todo el equipo del campo y de la ciudad. Gracias por su tiempo y educación, dice. Saludos a Minerva González Méndez, que está por titularse en Letras Hispánicas en la UNAM, y también a Itzel López González, que de igual manera se titula de bióloga en la UNAM. Bueno, pues, saludos de parte de doña Prisca y de parte del campo y de la ciudad. Selfa Sánchez hace un reconocimiento al señor Guzmán, quien da mucha tranquilidad. ¿Quién será el señor Guzmán? Ah, José Luis Guzmán. Ajá. Es una radioescucha de ese tiempo y agradece la programación a Radio Educación. Gracias, Selfa Sánchez. Ahí cuando vea a José Luis Guzmán, le voy a comentar que le mandaron un reconocimiento. Manuel Martínez Tapia, de Ayotla, Estado de México, dice que en la democracia del capitalismo caben muchos asesinos. En cambio, en la democracia en Cuba, de Fidel Castro, no hay asesinos como aquí. Felicidades a Marco y Sergio, que atienden a los radioescuchas. El auditorio y radioeducación es culto porque seamos, aunque seamos poquitos, dice. Gracias por la opinión, por la participación. Felipe Gabriel Thierry, saludos, manda saludos a todo el equipo, pues igualmente a usted. En particular a Sergio Canal, estaba muy preocupado la semana pasada que tuvo un contratiempo, Sergio, para llegar, y pues el auditorio, el fiel auditorio del campo y de la ciudad, pues luego se preocupan, llaman, preguntan qué está pasando, qué pasó. Ahí está. Está con bien, Sergio. No pasó nada, un contratiempo. Ah, aquí hay otras llamadas. Javier Barón envió un saludo y felicita a todo el equipo y dice, ya no es tiempo de los caudillos y las instituciones, sino de los pueblos. Eso nos dice Javier Barón. Y Basilisa Ángeles Olvera, le da gusto que Sergio Canales esté bien y que Marco lo mencionara al aire. Pues sí. Sí, está... está muy, muy seriecito, pero bien. Lamentando seguramente no haber podido venir la semana pasada. Por contratiempos ahí del camino. Un recordatorio antes de pasar a una cápsula que tenemos prevista. Al baile de recaudación de fondos para la caravana hacia Juárez, que realiza el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. 50 pesotes, cooperación para que esa caravana sea posible, y además bailongo el próximo 5 de mayo a las 7 de la noche en el local del ESME, que está en Antonio Caso número 45, casi esquina con Insurgentes, en la colonia Tabacalera. Pues ahora sí vamos a ir a nuestra cápsula, nada más les recuerdo que son 6:41 prácticamente. Están Juan Antonio Vázquez, Isabel Argüello, Isa, en los teléfonos. No deje que se duermen, que empiecen ahí a babear de que no hay llamadas telefónicas. Llámenos, para eso vienen, ellos vienen de manera solidaria a apoyar este espacio. Y pues el mejor pago que se les puede dar es pues el intercambio, el diálogo con ustedes. A eso vienen, les encanta dialogar con el auditorio del campo y de la ciudad. Ahora sí vamos con el Mayante, que es un testimonio de lo que era el hambre hace unos años en el campo mexicano. Algo pasó ahí con el Mayantle porque no entró. Pues yo lo había revisado, pero a lo mejor es un problema del DEC, ¿verdad? Del aparatico con el que se hace, con el que se reproduce, pero de todas maneras estamos aquí, ya ahora sí puestísimos. Vamos a escuchar a don Eliseo, don Cheo, allá en el Jagüey, el Mayantle. Testimonios campesinos, el Mayantle, historia y presente. Don Eliseo Ramírez, de la comunidad del Jagüey, rememora los tiempos del Mayantle, que significa el hambre y la crisis. Pues aquí, pues nosotros aquí en la comunidad del Jagüey llevamos una tradición muy antigua. Una cosa que sí sufrió la gente, esa crisis. Pero la gente hasta la vez lo siguen recordando. Entonces en aquellos años, aquellos antiguos, no le decían crisis, le decían Mayantle. Ajá. El Mayantle, pues ellos lo conocieron como una necesidad pues muy dura. Entonces ellos no le llamaban necesidad, no le llamaban pues crisis, le llamaban Mayantle. Cuando en la casa, en el hogar, se acababa pues ahora sí el comestible, que era pues el maíz, entonces la gente dice, ahora sí nos está dando recio el Mayantle, ¿verdad? Lo que pasaba en esos tiempos antes es que la gente, pues, por una parte dicen que sufrieron por estar dominados a un cacique, a una sola persona. Entonces, por decir, aquí en el Jagüey, el todo el terreno de que es el Jagüey lo dominaba una sola persona. Así es que aquella persona, el que le quedaba mal, ya no le daba para trabajar. Entonces, todas las personas, según cuando dicen que hubo un rico aquí en el Jagüey, todas las personas pagaban para trabajar. El campesino, el agricultor, trabajaba donde esa persona mandaba. Dice, aquí no vas a sembrar aunque te esté gustando la tierra. Yo te voy a dejar esa ladera allí. Allí siembra. Si te gusta, siémbrala, si no, no. Esto lo voy a sembrar yo, o se lo voy a dar a fulano que es mi más amigo. Entonces, que esas personas les pegaba mucho pues la necesidad, con tal de pagarle a ese rico hacendado. Entonces pues aunque le quedara poquitito, le quedaba poquitito, pero para quedar bien con aquel rico hacendado, hasta que pues ahora sí se hizo la revolución, sacaron al hacendado de aquí del Jagüey. Entonces ahora sí, ya cuando el reparto de terrenos, entonces ahora sí, pues los que no se metieron a la guerra se quedaron y ya agarraron un pedacito y dice, pues yo voy a sembrar aquí, y todo ya era para ellos. Entonces ya allí empezaron a mejorarse. Entonces pues empezaron a dejar de sufrir. Entonces ellos también ya empezaron a aprovechar el agua, ya se repartieron las tierras de riego, entonces ya agarraron sus terrenos y empezaron a ocupar el agua ya. Cada quien sembraba su pedacito de terreno, de riego, y lo regaba también ya con el agua, porque ya el hacendado ya había dejado todo eso. Allí ya empezaron a quedar contentos, pues cada quien lo que trabajaba ya era para ellos, porque pues, aunque no se diera mucho, pero ya salieron de todo eso, que pues no se les daba el maíz, dejaron de pagar rentas, todo ya les fue dando mejor, pues. Y si se les daba muchito era para ellos, si no se les daba, pero lo poquito que se les daba ya era para ellos, ya no tenía que quitarle para pagarle al rico. Y siendo de que el rico también no había comprado el terreno, nomás vino y lo agarró. Pero él sí se estaba mejorando, y toda la gente pues sufrió a causa de eso, de que pues no eran dueños, y el que se oponía pues ya no le daba trabajo, ya no le daba terreno. Y ese claro que estaba con una necesidad siempre, porque pues siempre tenía que estar pegado trabajando con él, y le pagaba pues ahora sí lo que él quería. Y si quieres te pago tanto, y si no pues búscale otro lado, y dónde más iban a buscar. Entonces allí estaba la necesidad en aquellos años. Pero de ahí para acá, cuando el rico hacendado dejó, aquí le pues, según así le decían rico hacendado, porque tenía pues la hacienda allá abajo, que pues si ya pasaron por ahí se ve todavía las ruinas ahí. Ese era el amejorado, que pues todo era para él. Y la gente que vivió aquí en esos tiempos, los poquitos que eran, pues siempre estaban pues de por sí con necesidad. No podían aprovechar el agua, no podían aprovechar pues los terrenos, pues como esa gente tenía que pasársela así, pues sufriendo. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. 6:50, escuche usted, del campo y de la ciudad, y tenemos algunas llamadas que compartir. Ya tenemos que prepararnos para concluir con esta emisión, y todavía tengo intenciones de compartirles también, a propósito del día de ayer, del Día del Trabajo, con un país con un desempleo preocupante. Así es que rápidamente voy con las llamadas. Tere Torres, nuestra querida Tere Torres, igual que el señor Ramiro Romero, es el señor RR, y es Tete. Saluda a todos y agradece la presencia del programa. Saludo muy especial a Lulú, y tiene ella el placer de tiene el placer de haberte conocido en el viaje. Existen jóvenes comprometidos con su comunidad, así como ellos, a los que conoció allá. Gracias, Tere. Qué bueno saber que estás bien. Que está bien Sergio. Y un abrazo a él y a Marco. Sí, ahí anda. Tranquilo. Sergio Canales mañana seguramente estará por acá. Gregorio Díaz del Instituto Politécnico Nacional quiere que comentemos lo ocurrido en Morelia, esa masacre de estudiantes. Detuvieron un montón y ya hay 13 que les quieren meter pleito a estos jóvenes de Morelia, y él dice que pues fueron acosados y reprimidos estos estudiantes. Primero fue Ayotzinapa. ¿Quién sigue? Pregunta. Ya no importa que sea periodo de elecciones, estas cosas siguen pasando. Agradece al programa por la información que se transmite y felicita al equipo por su aniversario reciente de 23 años al aire aquí en Del Campo y de la Ciudad. Felipe Gabriel Thierry, no es presunción de mi parte, pero hace 150 años, en la batalla del 5 de mayo, cayó herido un francés cuyo nombre era Thierry, que es un nombre y no apellido en el caso del Cid. ¿Cómo le hizo para ir a Oaxaca? No lo sabemos. Ahí conoció a una joven oaxaqueña con la que tuvo un hijo cuyo nombre era Juan de Dios Thierry. Como no había registro civil todavía, y aquí se acostumbraba a llamar a las personas por su apellido, a ellos les decían los señores Thierry. Este hijo tuvo a la vez 15 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 12. Y de ahí sus hijos, nietos, sobrinos, toda su descendencia. Las siguientes generaciones a las cuales pertenece Felipe Gabriel Thierry, él se siente orgulloso de conocer su árbol genealógico. Pues sí, es bueno cuando sabe uno de dónde viene, porque hay unos que no sabemos bien de dónde venimos. Chinto Pérez de Cuernavaca, qué gusto que Sergio esté mejor. Saludos a Marco y a Toño ahí en los teléfonos, y a Isa, que también está ahí puestísima. Ella fue la que te tomó la llamada, don Chinto Pérez. Cristina Martínez solicita el programa y solicita que el programa solicita a la dirección de Radio Educación que se transmite que el programa se transmita una hora más del campo y de la ciudad. Y dice que mañana, jueves a las 10 de la mañana, frente a la prepa 16 en Chimalhuacán, en la avenida Arenal y Patos, asistirán compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas para asesorar a los vecinos. Los de la CFE llegan muy prepotentes y se valen las amenazas, se valen de amenazas para intimidar a los consumidores de luz y obligarlos a que paguen. Pues qué gachos. Vamos a invitar a los del ESME para que nos platiquen nuevamente. Sara Venegas pregunta si va a haber programa mañana. Pues en principio sí. Lo que pasó el jueves pasado fue un contratiempo que tuvo Sergio. Pero mañana ya está puesto para estar por acá. Ángel Ruiz dice que vio un mensaje en el andén del metro de Tasqueña, Cuatro Camilas, contra AMLO. Bueno, pues el sexenio pasado hubo toda una campaña de que AMLO era un peligro para México. Pues quien se lo crea, pues que se lo crea. Ni modo. Francisco Valero Sánchez, del Estado de Puebla, nos llama. Agradece a la emisora, al programa, y lo felicita. Gracias. Ya son 6 de la mañana con 55 minutos. Rapidísimo voy a comentar que este 1 de mayo la Organización Internacional del Trabajo conmemora el Día Internacional del Trabajo con un acento más que preocupante. Este año, el 2012, alrededor de 202 millones de personas permanecerán desempleadas. 6 millones más que un año atrás, y esto ya no es nada más en México, a pesar del presidente del empleo. Esto es en el país, en el mundo. Esto sin mayor posibilidad de revertir su circunstancia, con lo que la inestabilidad laboral es sobre todo una tragedia humana para los trabajadores y sus familias, pero también un desperdicio de la capacidad productiva. 4 años después del estallido de la crisis se registra un déficit cercano a 50 millones de empleos respecto a la situación previa a la sacudida financiera del 2008. Nada que celebrar. El día de ayer los trabajadores celebramos. Hay muchos que están desempleados, otros que están subempleados o empleados en su casa. Hay otros que somos freelance desde hace muchos años. Pero de todas maneras, pues sí, consideramos que es la fiesta del trabajo, aunque no existe, y menos en México. Este es nuestro caso. El presidente del empleo, que ha dejado un saldo, qué bueno que ya se acaba este sexenio, porque ha dejado un saldo desastroso, como subraya la Organización Internacional del Trabajo al revisar la situación mundial. Para una parte, cada vez mayor de los trabajadores que sí tienen trabajo, el empleo es más inestable o precario. El empleo a tiempo parcial y temporal de carácter involuntario aumentó 2/3 y en más de la mitad de las economías avanzadas respectivamente. La proporción de empleo informal permanece alta y se sitúa en más de 40% en 2/3 de los países emergentes. Y otro dato gacho es que las tasas de desempleo juvenil aumentaron en cerca de 80% de las economías avanzadas y en 2/3 de las economías en desarrollo. Todos padecemos de este problema del desempleo, pero mucho los chavos, los jóvenes. Pues creo que ya casi va a ser hora de concluir con esta emisión. Ya son 6 de la mañana con casi 58 minutos. Así es de que, pues, vamos a pedirle a Ramiro Romero. Ya estamos listos para irnos, ¿verdad? ¿Tenemos con qué cubrir, Ramiro, señor RR? ¿O nos vamos así como el Borras? De por sí, yo creo que ya es buena hora para ubicar la rúbrica del campo y de la ciudad, por favor. Ah, ¿todavía no? Todavía no. Todavía tengo que seguir. Bueno, le puedo recordar que el próximo viernes, 5 de mayo, no sé si sea viernes, pero va a haber un bailongo para juntar una lana, una cooperacha para la caravana hacia Ciudad Juárez del TPP. 50 pesotes, 5 de mayo, 7 de la noche, local del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, entró un par de llamadas más, las voy a leer, ya que Ramiro me dice que todavía le siga. Elvira Ramos solicita los datos de los compañeros del SME para pedirles asesoría. Perdón, pero ya es un poco tarde para esto, les vamos a invitar. Señora Castillo solicita que se repitan los datos de contacto del viaje sanador. Pues le vamos a dejar el papelito a Sergio Canales porque por el momento se acabó. Le voy a dar el dato, uno rápido, es compartimoscaminos@gmail.com. Vámonos, Recio. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y el señor RR Ramiro Romero. Sergio Canales estuvo ahí muy tranquilito en la asistencia de producción. Amenaza con venir mañana, ahora sí. Gracias a Isa y a Juan Antonio que nos apoyaron en los teléfonos. Pues no nos queda más que decir que ya son las 7 de la mañana y esto ya se acabó. Este arroz ya se coció, que su sol sea brillante y dino a los ojetes. Buenos días.